Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. No tengan miedo, júntense, organícense. Si el interés de los Estados Unidos acá, al menos en la provincia del Neuquén, es el control estratégico de los recursos que van hacia Vaca Muerta. Y eso no es solamente el gas y el petróleo, es también el agua. Incluso esta huelga de hambre, las movilizaciones que empezaron a dar de vuelta con respecto del dedo de Guño Chocante y todo esto, logró por otro lado no solo torcerle el brazo a un sector del poder, sino también volver a levantar la moral de la gente. Una excelente noticia, salió la sentencia con la medida cautelar favorable a la familia de Joaquín. Joaquín, recordemos, es el chiquito de San Antonio que necesitaba, bueno, para llevar adelante su patología, el uso del cannabis. El cannabis en su fase medicinal. Yo sabía que a Zurano lo mató la policía. Los informes que hizo el subcomisario Uribe durante la etapa de investigación y lo que sostuvo acá demuestran lo difícil que ha sido poder conseguir testigos para esta causa. Pero los testigos que pasaron por este juicio sostuvieron que a los imputados lo vieron ese día y lo vieron consolar. Por este motivo nos juntamos acá, porque de nosotros queremos que se haga justicia por Rafael. El trabajo precarizado que estamos haciendo es que todos cada 6 meses tenemos que estar prendiendo velitas para que no haya ningún problema y nos vuelvan a renovar contrato. Vos llamaste a la 102 no solamente para asesorarte o para preguntar por alguna otra persona, sino también muchas veces llamaste a la 102 en una situación en donde lo que está en riesgo es tu vida. Enfoques. Un histórico fallo se dio a conocer esta semana en Viedma que autoriza el cultivo de cannabis. Se trata de la jueza federal Mirta Filipuzzi, que hizo lugar a un amparo presentado por la familia del niño Joaquín Navarro. Macarena, Gabriel y María Eugenia, la familia de Joaquín, así lo contó a los micrófonos de Enfoques. La cautelar ha salido favorable a todos los pedidos que hemos hecho, permitiendo justamente el autocultivo para uso medicinal, exclusivamente para uso medicinal para Joaquín. Es hasta que el Estado nos provea del aceite, las cremas y las flores para vaporizar. O sea, bueno, cuando el Estado lo resuelva. Si no contaban con este amparo, los riesgos que ustedes corrían eran ser juzgados, la cárcel, digamos, una sanción por... Sí. Y éramos, delincuentes o... Sí, comparable a un narcotraficante, porque tener una planta o tener aceite, cualquier insumo, la ley de estupefacientes marca de 6 años a 15 años de prisión. En realidad este es un amparo para Joaquín, para el tratamiento de Joaquín, para el síndrome de Tourette. Nosotros lo que estamos haciendo también como familia, trabajando en las comunidades de familiares que también están con problemas y que usan el cannabis medicinal, para que esto no sea un privilegio de Joaquín. Esto debe ser una ley, porque el autocultivo es necesario. La gente necesita tener dignidad, porque lo que está haciendo la jueza, la verdad, nos está devolviendo la dignidad, porque vivir en forma ilegal, una familia honrada, que además tiene que lidiar con una enfermedad o con un síndrome, es una injusticia total. Ahora se empieza a hacer un poco de justicia, pero va a ser justicia real cuando sea un derecho y no un privilegio. Sí, me parece que lo importante justamente, en línea con lo que hablaba Maca y su mamá, justamente que este fallo lo que hace es visibilizar y certificar de algún modo que un hecho que existe y que tiene que ver con el autocultivo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos justamente y lo que queremos es exigir que el Estado intervenga, pues nosotros no queremos hacerlo de manera empírica, digamos, lo que queremos es que el Estado realmente se comprometa, controle los cultivos, estandarice las muestras, el aceite o los productos farmacológicos que sean y que surjan del cannabis, y que justamente lo importante entre primera y segunda vuelta de la ley que se adhirió acá en la provincia de Río Negro, que los legisladores toman nota de esto y que el Estado, con las herramientas que cuenta, sea con los organismos nacionales, con las universidades ubicadas en el territorio de la provincia de Río Negro, intervengan fuertemente y de manera activa en el control de los autocultivos. Nosotros estamos dispuestos a que esto sea así, pero los legisladores, y que además tenemos que terminar con algo de la hipocresía, digamos. Yo estoy seguro que de los 46 legisladores que son en la legislatura de Río Negro, seguramente un alto porcentaje tiene conocimiento o ha tratado a algún familiar o algún amigo con un aceite de cannabis, con lo cual me parece que es importante que esto surge, que la salud sea un derecho y que la provincia de Río Negro, como dijo María Eugenia en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la provincia de Río Negro ha sido siempre pionera en ampliar derechos, que realmente lo tengamos en cuenta. Esto también sienta un precedente para otras personas. Sí, por supuesto. Y es un precedente realmente, esto que yo decía del privilegio de Joaquín, de tener esta familia, de tener la ayuda de dos diputados que se la jugaron, que se pusieron muy al hombro la lucha por el cannabis medicinal, el abogado Federico Ambrogio, la doctora Celeste Romero, que hizo un informe impecable, y además una jueza con mucho coraje. Entonces, que todo eso se esté alineado resulta ser una suerte para Joaquín, y no es una cuestión de suerte, es una cuestión de salud. Por eso, si los jueces están empezando a entender, este es el segundo fallo que sale en Argentina, y los fiscales y los defensores empiezan a entenderlo, lo tienen que empezar a entender quienes legislan, quienes pueden tomar decisiones, quienes nos están gobernando, porque ni siquiera los médicos ahora lo pueden prescribir, porque es ilegal. Gabriel decía el día de la comisión que nosotros hacemos uso medicinal del cannabis y necesitamos que el cannabis sea medicinal. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Es muy poco conocido, hasta por los mismos vecinos de nuestra provincia, que a kilómetros de la capital neuquina se está construyendo una base de ayuda humanitaria de Estados Unidos. Organizaciones sociales y partidos políticos se están juntando en una multisectorial para oponerse a la instalación de esta base, ya que se sabe que cada vez que aparece el ejército de Estados Unidos en alguna parte del mundo, nada bueno es lo que trae. La instalación de esta base fue aprobada en el año 2012, una para la provincia de Neuquén y otra para la provincia del Chaco, lugar en el cual causó tal revuelo en los vecinos de esa provincia que en ese momento se decidió levantar su construcción de las dos bases, en la provincia del Chaco y en la provincia de Neuquén. Hoy, con el gobierno de Mauricio Macri en marcha, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en una guerra en la Patagonia contra el pueblo mapuche, esta base le viene como anillo al dedo para fortalecer su gobierno de crear un enemigo interno y aumentar la represión. Mariano Mancilla, diputado por el bloque del Frente Neuquino, opina sobre la instalación de la base lo siguiente. El disfraz de una base humanitaria vamos a tener en la capital neuquina, en el corazón de las bases petroleras, una base norteamericana. No sé, ellos, como no han suscrito casi ningún tratado de derechos humanos, de los derechos internacionales, de aplicación del derecho del lugar, donde ellos tienen un terreno que aplican su derecho. Es muy peligroso hacer un acuerdo con los con empresas norteamericanas, porque ellos te hacen firmar y vos delegás la competencia en Estados Unidos y te resuelven los jueces de Estados Unidos. Pedirle plata y menos dejarlo poner en pie en el campo, porque en este lugar nos van a aplicar el derecho norteamericano, va a ser muy difícil sacarlo, vamos a tener un conflicto internacional si permitimos se ingresen. Y este convenio de la base también parece ser la punta de una relación mucho mayor, donde la provincia de Neuquén, a espaldas del pueblo, ha comprometido operaciones que no estamos de acuerdo, porque dicen en el convenio que el personal, si bien es militar, no va a traer armamento, pero se tratan de tropas extranjeras. En estos años no es que viene con un fallet, acá se ponen un radar, se ponen tecnología. Creo que eso es lo que ocurre en el mundo ahora. Guillermo Carnaghi, diputado, también provincial, pero por el Frente para la Victoria, también opinó lo siguiente. Bueno, la base es para instalarla acá en la autovía norte, en Neuquén. La información oficial es que es una ayuda para el marco de la defensa civil y del COE en la provincia de Neuquén. Como esto está auspiciado, financiado por Estados Unidos y por el Comando Sur que tiene de Estados Unidos, que tiene como su objetivo la defensa de sus intereses estratégicos, de sus intereses, ¿no?, de los de Estados Unidos, bueno, nos llama poderosamente la atención de esta instalación acá en Neuquén y por eso el rechazo. Después está el pedido de informe que formulamos nosotros y bueno, y creo que va a ser también, vamos a tener mayor información de si el ministro Aguad accede a comparecer a la Cámara de Diputados de Nación y uno se lo va a interpelar desde los diputados de la provincia de Neuquén justamente por este tema, los alcances, el funcionamiento de esta instalación. Una de las organizaciones sociales que integra la multisectorial es la Asamblea Socioambiental de Centenario y Vista Alegre. Marcela Escobar, integrante de la Asamblea, explica el porqué del no a la instalación de la base militar estadounidense. Y las experiencias son nefastas, por ejemplo, y este tipo de comandos, junto a los comandos que envía la ONU, los cascos azules y demás, han masacrado comunidades enteras, no solamente en América Latina, ¿no es cierto?, sino también en Medio Oriente y en otros puntos del mundo. Han violado mujeres, han torturado inocentes y han intervenido políticamente en algunos sectores como Venezuela, han pretendido intervenir en otros como en Paraguay, como en Brasil. Entonces, el dejarlos entrar con la excusa que sea significa de alguna manera que ellos están acá por algo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Yo sabía que a Zurano lo mató la policía. Así finalizó la palabra del abogado Leandro Aparicio por parte de la querella que pidió la condena de perpetua para los policías acusados de matar y desaparecer a Daniel Solano. El juicio que llegó al final esta semana en Fiscal Menuco también tuvo la palabra de la fiscal Teresa Giuffrida, que de esta manera también se hizo eco de las palabras de la querella y pidió perpetua para la policía. Los informes que hizo el subcomisario Uribe durante la etapa de investigación y lo que sostuvo acá demuestran lo difícil que ha sido poder conseguir testigos para esta causa. Pero los testigos que pasaron por este juicio sostuvieron que a los imputados lo vieron ese día y lo vieron con Solano. Por eso entiendo que todos deben responder, los siete, como coautores de desaparición forzada seguida de muerte. Algunos de ellos tienen, además, otros delitos. Tal el caso de Martínez. Martínez tiene acreditado que, como funcionario público, instrumentó pistas falsas a fin de poder distraer la investigación y lograr la impunidad de todos los partícipes, incluido él. Por eso, a Héctor Martínez debe sumársele, además del delito de desaparición forzada, autor de abuso de autoridad y falsedad ideológica, por cuanto procuró desviar la investigación para obtener la impunidad para él y para terceros. Lo que se dice pistas falsas para poder distraer la investigación. En síntesis, las calificaciones legales que propone la Fiscalía son: para, se condene a Sandro Gabriel Verte, Pablo Federico Wender, Juan Francisco Barrera,

mamá, papá, vamos a hacer esto, lo otro. Era un chico muy... que no se quedaba. Yo hago esto, hago lo otro, y salía y lo hacía. Ya él participaba en el rucaché, en el merendero, ahí le hicieron un retrato para tener siempre presente la memoria de Rafael. Él era muy querido por mucha gente. Los abogados, ¿sabe más o menos cuál es la...? No, y ellos lo único que dicen que el juez no lo quiere poner, no lo quiere detener al tipo. Por este motivo nos juntamos acá, porque nosotros queremos que se haga justicia por Rafael. Es muy grande para toda la familia, acá está la comunidad, que bueno, ellos anduvieron con él, estuvieron viviendo también su parte de su vida, ellos, porque él también estaba con él. Bueno, yo soy el papá del Rafita Nahuel y estamos acá porque ahora está adentro del asesino. No lo permitieron a los abogados ni a los otros que estén ahí. Y bueno, estamos acá pidiendo justicia por el Rafa y que lo detenga. Porque ahora frente al juez y la fiscal tiene el asesino. Y nosotros que queremos que lo meta preso, que lo dé cadena perpetua, porque lo quitó la vida a un pibe de 22 años, a Rafita. Tenía toda la vida para el arte. Porque vamos a la tierra, que es una vida de un pibe de 22 años. Y bueno, acá lo juntamos para pedir justicia por Rafa. Y vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando y podemos estar todo el día acá pidiendo justicia, vamos a estar por Rafita. Y esa sería mi palabra. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. El pasado 29 de junio no fue recontratado el personal del Plan Conectar Igualdad de la provincia del Chubut, que trabajan como monotributistas desde los inicios del programa en 2010. Dialogamos con Francisco, ADR, referente de la Escuela Agrotécnica 717, quien nos contó sobre las condiciones laborales inestables y precarizadas que viven, la incertidumbre de ser recontratados o no, el no cobro de haberes desde enero en algunos casos y el estado del plan en general, en un contexto provincial poco alentador. La situación es media complicada. Ahora, comunicándonos constantemente por WhatsApp con un grupo de todos los referentes técnicos, los ADRs de la provincia, nos vamos enterando que a varios ya le está llegando el nuevo contrato, que era uno de los miedos que teníamos. Los contratos son por 6 meses, se renuevan ahora, se había cortado el 30 de junio, pero lo distinto a otros años es que los chicos de provincia no estaban cobrando, no cobraron mayo todavía. Te hablo de los chicos de provincia porque hay dos contratos distintos o personal distinto. Estamos los que son de escuelas técnicas de INET, que todavía no cobramos enero, o sea, todo el contrato no lo cobramos, y están los chicos de provincia que viven en un poquitito mejor en eso o menos peor, pero todavía no cobraron mayo. El plan arranca en el 2010. Sí, hay algunos compañeros más viejos que son de 2010 o 2011. Y nada, yo entré a trabajar en febrero del 2013. Lo que es INET, o sea, las escuelas técnicas en la provincia, siempre dependieron de Nación, hasta el año pasado que pasamos a depender de la provincia también, pero con fondos de Nación. O sea, hay un trámite interno donde los fondos para pagarnos bajan de Nación. Por eso la diferencia de tiempos que tienen unos y otros para cobrar. No, hoy es todo provincia, y con toda la situación complicada que hay, también nos vemos obviamente perjudicados a nosotros. El trabajo precarizado que estamos haciendo es que cada 6 meses tenemos que estar prendiendo velitas para que no haya ningún problema y nos vuelvan a renovar el contrato. Hoy, de lo que es la comunidad educativa, creo que somos los que en peor situación estamos. No digo que los demás estén en buenas situaciones, pero la verdad que todo el tiempo tratando de renovar, que no estamos amparados por ningún gremio, que tenemos que pelearla todo el tiempo, y ver, por ejemplo, que los DINET no cobran desde enero, es una situación muy complicada. Siempre fuimos monotributistas. Creo que en el 2011 se creó un expediente con un ministro de Educación que hubo. El número de expediente no me acuerdo, pero el cargo es el 966, al que nos habían prometido en ese momento que se nos iba a pasar a planta. Después cambió de ministro, lo más antiguo lo saben contar mejor, pero después cambió de ministro, se encajonó ese expediente y nada, seguimos en la misma. se vuelve a pelear, o nunca se dejó pelear, pero se vuelve a lograr algo en el 2014 y en el 2016. Uh-huh. En las paritarias del 2010, de enero del 2016, se llega a un acuerdo paritario entre el gremio ATECH y Ministerio, donde íbamos de vuelta, según ese cargo que se había creado, íbamos de vuelta a ser pasados a planta paulatinamente. Nada, seguimos en la misma y hoy estamos ya más complicados todavía porque empiezan a achicar el programa. Por ejemplo, nosotros éramos dos ADRs en el colegio. Mi compañera, por situaciones y decisiones personales, abandonó el cargo, renunció, y no se vuelve a tomar a alguien para ese cargo. O sea, se empieza a achicar. El año pasado nosotros fuimos uno de los poquitos colegios que entró, fuimos uno de los muy poquitos colegios que recibió. No sé, la verdad que nadie sabe si hay equipos nuevos, si volvieron a comprar, si eso fue todo lo que compraron. Hay colegios que hace 2 años que no reciben equipamiento nuevo. Hay una página con la que trabajamos, que en su momento pertenecía a ANSES, una página de internet, que es nuestro lugarcito de trabajo ahí en la red, que desde enero que no está habilitada. O sea, son todos indicios que sí, ojalá que siga el plan. Para mí, me interesa el plan, creo en el plan, y aparte de nuestra fuente de trabajo. Uh-huh. Pero no sé, cuesta muchísimo seguir leyendo. El contrato va a ser no solo por el mismo monto del contrato pasado, o sea, de los últimos 6 meses, sino que por el mismo monto de los últimos 3 meses del contrato anteriores. O sea, octubre, noviembre, diciembre cobramos este monto, que había sido un incremento, había habido un poquito de incremento de julio a octubre del 2017, pero desde octubre hasta ahora, el mismo, y hasta diciembre. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Distintos espacios de mujeres de Bariloche siguen manifestando el rechazo absoluto al cierre de la línea 102. El dispositivo fue puesto en funcionamiento en el año 2013 para recibir y atender a mujeres que denuncian situaciones de violencias. Al respecto, dialogamos con Florencia Taylor, integrante del colectivo Al Margen. Nuestra mirada sobre la línea 102 es que es un dispositivo de emergencia que es fundamental. Digamos, vos llamás a la 102 no solamente para asesorarte o para preguntar por alguna otra persona, sino también muchas veces llamás a la 102 en una situación en donde lo que está en riesgo es tu vida. Y desde nuestro punto de vista, no es lo mismo que te atienda una persona en Buenos Aires que no sabe en dónde estás, que no sabe cómo es climáticamente el lugar donde vivís, que no tiene puntos de referencia sencillos, que no sabe si hay o no una remisería, si hay o no un Bondi en ese horario que pasa. No es lo mismo eso, que te atienda una persona en pleno centro de Buenos Aires, que te atienda una persona acá, en Bariloche, que puede ayudarte de una manera no solamente más por la cuestión de la logística y de darte indicaciones claras y precisas, sino también porque las chicas, las mujeres que trabajan ahí en la 102, la verdad que son personas muy comprometidas con su trabajo, entonces incluso si ven que necesitan, digamos, se acercan rapidísimo a verte, como que activan rápidamente la guardia de primeras horas, como que articulan con el refugio, digamos yo en eso doy fe del buen trabajo que hace la línea 102, y por eso también, ¿no?, que nos da mucha pena que se desactiven, porque realmente llevó un tiempo largo de formación y de capacitación, y esos equipos no se consiguen de un día para el otro. Conseguir mujeres que estén tan formadas como estaban en la 102 y que además tengan como eso, como el compromiso de querer seguir formándose y de ayudar a las mujeres, digamos, de la forma en que lo hacen. Como que en eso realmente me parece que hay una falta de crédito a lo que eso significa, ¿no? Digamos, una falta de valor a lo que eso significa, lo que ese trabajo significa, y me parece que es una pérdida enorme para las mujeres no poder contar con un dispositivo como el de la 102. Me parece que la 144 no la reemplaza, no es lo mismo. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Comunicate con Enfoque. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El viernes viernes 29 de junio a las 19 horas se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew, una charla abierta sobre cannabis medicinal organizada por el partido MAPU, Movilización y Acción por un Pueblo Unido. La disertación estuvo a cargo de Vicente Masaglia, neurocirujano de Bariloche, Aníbal Aguaisol, representante de la Asociación Argentina de Reducción de Daños y la Asociación Canábica de la Cordillera Chubutense, integrada por profesionales de la medicina, abogados y abogadas, pacientes y familiares. Y contó con la participación de más de 200 personas que concurrieron al encuentro. Entendemos en el cannabis un cultivo que es de los más rendidores económicamente hablando, porque tiene un reaprovechamiento que no tiene otro cultivo, porque con la misma planta se puede hacer fibra, se puede hacer celulosa, se puede hacer semillas para comida, se puede hacer aceite para terapias, se puede utilizar como recambio de cultivos para el recupero de suelos. Tiene mucho aprovechamiento en muchos niveles: mano de obra, creación de subindustrias, generación de exportaciones, porque es un bien que se consume en todo el mundo. No tengan miedo, júntense, organícense, ayúdense entre ustedes a transmitir la información, porque entre lo que sabe el doctor, lo que sabe el cultivador, lo que sabe el paciente, lo que podemos aportar cada uno como actor, nos va a ayudar a que no tengamos que esperar 40 años para llegar a un conocimiento popular, y que los, no le quede otra cosa a los políticos que reconocerlo, así como han tenido que reconocer el matrimonio igualitario o han tenido que forzar el debate del aborto, ya sea que saquen una ley o no. El debate se tuvo que dar porque se dio de base y se dio en las calles y se dio en las casas, y así es como surgen las luchas que se ganan desde el pueblo. O sea, a partir de que nosotros forcemos, los políticos nos van a escuchar y van a llevar a las legislaturas los proyectos. Y obviamente son cuestiones que va a llevar su tiempo lograr una ley que nos deje conformes a todos. Pero hoy Chubut cuenta con una ley que fue pionera a nivel nacional en cuanto a la aceptación del cannabis como un medicamento, y que la obra social de la provincia lo brindara gratis. Y eso fue tomado como base en otras provincias, y fue lo que fue tomado como base para la ley de cannabis medicinal. Entonces, cualquier avance anima a otra provincia que haga otro paso un poquito más adelante, otro poquito más, y que se pueda llegar a una ley nacional. La charla surge de la necesidad de empezar a poner en agenda el debate sobre el cannabis para poder desdemonizar y lograr la aceptación de las fitoterapias como tratamiento terapéutico. La exposición fomentó el ánimo en la comunidad de aunar fuerzas y organizarse para replicar la experiencia de la asociación en la zona del Valle, luchar colectivamente en pos de abolir la persecución y criminalización por el cultivo y promover la regulación integral del cannabis en todas sus formas y usos. Entonces surgió la necesidad de contactar otros actores del movimiento canábico, otros cultivadores, otros amigos que estaban cultivando, y tratar de juntarnos, aglutinarnos, protegernos y salir de la clandestinidad. Me contacté con Esteban, ahí conocí a Ciro, ahí contactamos otros profesionales que estaban con el interés de trabajar seriamente con el cannabis y no tomarlo como una salida del paciente únicamente, sino tratar de hacer un acompañamiento serio y formal y poder supervisar este control, tratar de que la gente lo tome como una medicina y no se automedique. Entonces nos asesoramos con abogados y conformamos un equipo de trabajo muy, muy lindo, muy diverso, donde teníamos los doctores, donde teníamos cultivadores, donde teníamos pacientes, donde teníamos familiares de pacientes, donde teníamos gente de abogados o interesados que tenían conocimiento de legal. ¿Por qué todavía no hemos sido allanados? ¿Por qué todavía no nos han encarcelado por nuestra actividad? Porque, como dijo Aníbal, nosotros no estamos haciendo nada ilegal, y, y tratamos de dejarlo bien en claro para que la gente pierda el miedo en ese sentido. Tratamos de aclarar a la gente que no crea que esto es la panacea, que no es la solución que ha llegado del cielo, porque el cannabis no cura, el cannabis acompaña otras terapias y complementa muy bien otras terapias, pero no puede reemplazar otras terapias. Nosotros no trabajamos con pacientes, tenemos la fortuna de que estos médicos que se han acercado a nosotros fueron conscientes de esto y abrieron su mente y abrieron su consultorio a los pacientes y no los dejaron afuera y entendieron que este tratamiento era algo válido, era algo digno de ser escuchado. La han tratado de mantener en la prohibición, pero afortunadamente la gente transgrede esas limitaciones y se anima a probar hasta lo prohibido, porque el dolor no espera y el dolor te anima a probar hasta lo prohibido, porque la gente que tiene dolor no entiende de leyes. Los chicos no entienden de leyes. Los adultos de 90 años que tienen ya toda la vida transcurrida y que hace 20 años tienen un dolor de rodilla y han probado todas las alternativas que la farmacología les ha probado y no se lo ha resuelto, prueban el cannabis y ven una solución y ven una baja toxicidad y ven que no tienen que tomar 3 o 4 pastillas para resolver los problemas adversos que le traen esa pastilla original. No entienden de ir presos. Enfoques. Enlazando miradas. El martes 3 de julio se llevó a cabo una nueva audiencia en los tribunales de Comodoro Py para solicitar la excarcelación de Facundo Jones Walla. Una vez más, su abogada, Sonia Ivanov, pidió la excarcelación en el marco del juicio de extradición con prisión preventiva sin condena. Mientras la defensa de Facundo Jones Walla denunciaba en el ámbito jurídico esta situación como una forma de ejemplificación por parte del gobierno para todos aquellos sectores que defienden los derechos indígenas, Facundo, desde la unidad penitenciaria de Esquel, nos contaba cómo se ha ganado una batalla luego de la huelga de hambre y cómo hacerle frente a este plan sistemático de criminalización al pueblo mapuche. Espero que ande muy bien, un saludo grande a todos, los peñi, la Namien, la gente solidaria, no mapuche, a toda la audiencia que está escuchando hoy. Fue bastante complicado llegar, ¿no?, a esa victoria, pero bueno, pudimos ganar entre todos, como decíamos, fue una victoria colectiva, evidentemente, un triunfo político. Más allá del retroceso que significó tener que llegar a esa medida de fuerza con respecto de la prisión anterior, ¿no?, que fue la prisión anterior, no hubo ninguna restricción en ese sentido, pero también tiene que ver con el panorama político, ¿no?, regional y del país y todo, ¿no? De hecho, con la que cambió de actitud del juez Otranto, con lo que pasó con Santiago, bueno, cómo ha ido avanzando el conflicto mapuche a nivel de ser un tema de agenda de Estado y donde evidentemente en vez de dar soluciones políticas legítimas, ¿no?, a nuestras demandas, lo único que están haciendo es reprimir, hostigar. La verdad es que estamos en un limbo, digamos. No hay mucha perspectiva de hechos reales que puedan acontecer, ¿no?, porque este caso es evidentemente político, puede variar cada día, digamos, tanto incluso en la relación de la Corte Suprema con el gobierno. Esto en mi caso tiene que pasarlo ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego pasa, tiene, bueno, Cancillería y el presidente son los que, el mismo presidente Macri, son los que tienen que decidir finalmente qué pasa con la extradición. Pero a la vez yo ya fui juzgado por esta causa el anteaño pasado,